Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio musical que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter nos podéis encontrar y estar al tanto de las novedades, sugerencias, opiniones, en fin, toda esa actividad que se desarrolla en ese mundo paralelo que son las redes sociales y el internet y bueno, todas esas cosas que nos rodean y que a veces a mí ya me empiezan a parecer un cierto modo un tanto extrañas, esotéricas, pero que tenemos que vivir en la normalidad junto con todos ellos. Bien, y ya sabéis que el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y al inicio del programa también aprovechamos, como no, para saludar a los oyentes de la emisora amiga y hermana de Radio Pra, que redifunde este programa los martes y los sábados por internet. De momento por internet, y esperemos que no tardando mucho también salgan a las horas en esa bellísima localidad asturiana de Nava. Y antes de comenzar lo que es propiamente el programa, y bueno, pues hay que pedir un poder, unas disculpas, puesto que llevamos sin hacer el programa, o llevo sin hacer el programa ya prácticamente un mes y pico. La última vez que lo hice coincidió con el Día Nacional de España, ya por octubre, y en fin, estamos ya en diciembre, vamos a cerrar pues eso, este año 2016, y vamos a encarar de nuevo el 2017, así que ruego que me disculpéis, y prometo y juro aquí ante todos vosotros que recuperaremos esos dos programas, como mínimo dos o tres, bueno, que no he realizado por motivos que, bueno, pues eso, imperiosos, que me impedían el estar aquí. Así que una vez hecha ya esta aclaración y las susodichas presentaciones, vamos a lo que nos interesa, que es, como no, la música. Y en este caso vamos a hacerlo con un músico italiano, un jovencísimo músico italiano, bueno, jovencísimo, 37 años que nos tiene este hombre. Acaba de publicar en este mismo año, puesto que lo grabó en febrero de 2016 de este año, y unos meses después lo ha publicado, un músico italiano realmente interesante y que ya os digo de que le vamos a seguir pistas de todo su trabajo. Me refiero a Lorenzo Masotto, pianista y compositor, que hoy vamos a escuchar su primer trabajo discográfico publicado, Rule and Case, o sea, regla y caja, una auténtica delicia. Se hace acompañar por un cuarteto de cuerda, algún instrumento que otro de viento, pero eso ya lo hablaremos, ya lo iremos desgranando poquito a poco mientras escuchamos este fastuoso y maravilloso trabajo de este italiano, que es realmente muy, pero que muy interesante. Así que ya sin más, para recuperar un poquito de ese tiempo perdido, vamos ya a sumergirnos en las interpretaciones y las composiciones de Lorenzo Masotto, y lo hacemos con este su primer tema que abre este trabajo y lleva por título Senhal. Pues este era el tema de presentación de Lorenzo Masotto, con el que había su primer trabajo publicado. No es el primer, hay que decir que no es el primer trabajo, bueno, a raíz de, bueno, vamos a ver si nos ordenamos la información. Este es su primer disco publicado, ¿no? Pero a raíz, digamos, de esta publicación ha publicado otro anterior trabajo que en su momento escucharemos, ¿no? Pero su primer disco, lo que podemos decir, lo que todos entendemos por disco y primera publicación, es precisamente este Regla y Caja que estamos escuchando, y este tema en el cual ya veíamos por donde discurre estéticamente nuestro invitado de hoy, el Lorenzo Masotto, este joven italiano, de más en concreto de la ciudad de Verona. Hay que decir que todas las composiciones y el piano son interpretaciones del propio Lorenzo y además de los sintetizadores, composición, bueno, y la producción y sobre todo también algún que otro arreglillo, alguna que otro sonido de utilización de lo que es el ordenador, ¿no? O sea que vamos a seguir escuchando este segundo de los temas que vienen contenidos en este trabajo, el titulado El Purple Lake, o sea, El Lago Púrpura. Thank you. Bueno, bellísima composición, este diálogo entre el piano y sobre todo en especial esa utilización del cello, una cosa realmente impresionante. Por cierto, el chelista era Eleuteria Arena, encargado al cello. Bueno, luego más adelante diremos quiénes son los que acompañan en estas interpretaciones y todas las composiciones de Lorenzo Masotto. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas que lleva por título Crono. Thank you. Pues este tema que se titulaba Crono, Tiempo, pues es un ejemplo perfecto de por dónde van las nuevas tendencias, bueno, nuevas tendencias, no, digamos las nuevas sonoridades de una orquesta sinfónica, ¿no? Este pasado viernes, bueno, no tengo por aquí el calendario a mano, bueno, pues el pasado viernes, sí, el pasado viernes día 1 de diciembre y el 3 de diciembre se estrenó en... Fue interpretada por la OSPA, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, una obra enmarcada dentro de otro compositor clásico, un americano llamado Simon Beps, ¿no? Interpretaban precisamente, estrenaban en España una obra en la que se utilizaba precisamente lo que acabamos de oír, el ordenador con una orquesta sinfónica. En este caso tenemos el ordenador o las bases rítmicas creadas por ordenador y un cuarteto de cuerda, ¿no? Pues bueno, con la OSPA era toda la orquesta de la OSPA, más un percusionista se encargaba de tocar lo que era un ordenador portátil y de meter el ruido, las bases, la capa sonora, ¿no? Más los ritmos programados que acabamos de escuchar u otros similares, ¿no? Acompañando toda la OSPA. Así que ya veis, todas estas nuevas ideas musicales que están revolucionando o alterando o cambiando un poquito lo que es una orquesta sinfónica tocando con un ordenador portátil, como acabamos de escuchar. Bien, seguimos en compañía de Lorenzo Masotto y vamos con el siguiente de los temas que lleva por título Orient Express. Thank you. Bueno, pues esta era la composición con cierto aire barroco. No lo puedo evitar cada vez que escucho esta interpretación, este Orient Express de Lorenzo Masotto, que, vamos a decir, está acompañado, bueno, pues el propio Lorenzo es el encargado del piano, sintetizadores, composición, producción, también la utilización del ordenador en algunos de los temas. Su hermana, Laura Masotto, al violín, con la que también hay que decir que colabora en algunos que otros proyectos que luego enumeraremos, ¿no? Y también al violín Lorenzo Gugole, Luca Cacciatori, supongo que estará bien dicho, ¿no? Luca Cacciatori a la viola, Eluteria Arena al cello, Bruce Turri toca la batería en tres temas, Luca Doni al saxo e Iván Brusco al trombón. Bien, nosotros seguimos, vamos en compañía de las composiciones, en este caso del Kepler 452B. Thank you. Bueno, realmente delicioso este Klepler 452B, una auténtica maravilla de ese diálogo entre lo que es ese instrumento tan fascinante como el cello y otro tan inmenso como es el piano, ¿no? Una auténtica gozada de tema. En fin, hay que respirar profundo y recuperarse lenta y pausadamente. Bien, seguimos en compañía de Lorenzo Masotto y este Regla y Caja, publicado este mismo año 2016. El siguiente de los temas lleva por título Polyphonic Dreams, sueños polifónicos. Yeah. Bien, pues este era el tema, las polifonías, el sueño polifónico de Lorenzo Masotos. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas que lleva por título Parkour. Batería era Bruce Turri, protagonista, digamos, casi absoluto, aunque le acompañaban de una manera realmente impresionante aquí las cuerdas y los teclados de Lorenzo Masotto. Bien, seguimos, vamos con la siguiente composición que lleva por título Fotos. Thank you. Bueno, pues este no era el tema que teníamos previsto escuchar. Lo que hemos oído es el Sweet Winter, o sea, dulce invierno. Y ahora sí, vamos a escuchar lo prometido, lo anunciado. Este es el tema Fotos. Bien, pues este era el tema Fotos, que nos hemos alterado este pequeño orden, pero bueno, una auténtica delicia este nuevo diálogo entre lo que es el piano, el cello y los sonidos, la suciedad electrónica. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, que lleva por título Branchy. Bien, pues vamos con el último de los temas, el que cierra el trabajo, este es su primer disco de Lorenzo Masotto, titulado Regla y Caja, y lleva por título la pieza que cierra este trabajo, Rainbow. Thank you. Bueno, pues con este aluvión de intensidad, seguido de esta suavidad, de esta dulzura entre el trombón, saxo y cello, se despide Lorenzo Masotto por hoy en este su primer trabajo publicado, que lleva por título Rules and Case, Reglas y Caja, publicado precisamente este mismo año y acompañado por todos esos músicos que os dije en un momento dado, y ha llegado el momento, pues bueno, de glosar un poco la figura de este joven músico de 37 años que, bueno, pues que nació en la ciudad de Verona, allí estudió en su conservatorio, estudió en el conservatorio licenciándose, digamos, con matrícula de honor destacado, también estudió cursos de especialización en Roma, la capital de Italia, y Alemania, y ha sido premiado en diversos concursos de diferentes ciudades italianas, ¿no? También ha compuesto bandas sonoras, o bueno, para documentales, para cortometrajes, también junto con su hermana al violín, que también participa aquí en la grabación que hemos oído, tocando ese otro instrumento, y desarrolla diversos proyectos, ¿no? También junto con su hermana, con un batería, un bajista, en fin. Y ha publicado otros trabajos, a raíz de este, pues ha publicado otro trabajo con el que había colaborado con otros, tanto con los miembros del cuarteto de cuerda que hoy hemos escuchado, junto con otro trombonista y también saxofonista. Bien, pero ese lo escucharemos en su momento dado. Hemos dado un pequeño paseo por este trabajo realmente interesante de este músico, que como os decía al principio, Lorenzo Masotto, vamos a seguirle la pista aquí en el programa porque nos parece un compositor e intérprete realmente interesante. Bien, nosotros seguimos, pero antes de continuar lo hacemos recordando que estáis en Radio Crash 105 de la FM, también a través de los que la escucháis, la emisora amiga y hermana de Radio Pra, un saludo, y ya sabéis que la forma de contacto es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345, y también, como no, a través del correo electrónico musicastardes@hotmail.es, y si de alguna manera no os acordáis de todos estos datos, pues nos buscáis ahí en internet, en el Twitter, en el Facebook y en el blog de la emisora, que nos podéis escuchar en directo y descargar a vuestro reproductor portátil, o simplemente, bueno, pues cuando mejor os convenga, nos ponéis ahí en el archivo sonoro y os haremos gratamente compañía. Bien, nosotros continuamos, pero no abandonamos Italia. Seguimos aquí con Italia, con otro músico más cercano ya, bueno, más cercano no, que se desenvuelve estupendamente en lo que es el jazz. Él es también pianista y se llama Francesco Turrusi. Thank you. Bien, pues esta era la composición e interpretación de Francesco Tucci, acompañado, como no, pues por Klaus Karger al bajo y Yabo Lobo a las baterías. Vamos a oír el tema que da precisamente título al disco, Fotografía. Pues este era Francesco Tucci al piano interpretándonos precisamente ese trabajo que da, bueno, el tema que da título a su disco Fotografía. Bien, seguimos. Vamos ahora con otro chelista, en este caso uno de los más conocidos del mundo y reconocidos como tal instrumentista. Me refiero a Giorgio Ma con su agrupación llamada The Seal Rock Ensemble. Thank you. Bueno, pues este es el grupo, la agrupación de Jojo Man más su ensemble, The Seal Rock Ensemble, que acaban de publicar en este mismo año su último trabajo. Vamos a ir a otro tema de los que vienen contenidos para ir haciendo un poquito de boca y ver por dónde discurren todas las ideas musicales de esta, digamos, superbanda, ¿no? Vamos a decirlo así, esta agrupación de numerosos, amplios y variados músicos y de diferentes partes del mundo. Sadila yana lele rambe bo silok, sadila yana lele rambe bo silok. Koga ko sadila lele, koga ko sadila, koga ko. Pues este era el Jojo Ma y su grupo The Seal Rock Ensemble con su último trabajo que lleva por título Seek My Home, que escucharemos en su debido tiempo porque es un trabajo realmente interesante en todos los aspectos, ¿no? Ya os adelanto que es una agrupación, bueno, aparte de una cantidad de, bueno, plagado de músicos de diferentes partes del mundo, si todos ellos confluyen en crear sonoridades total y absolutamente distintas en cada una de las piezas que escuchan y que creamos, ¿no? Pero eso llegará en su momento cuando escuchemos este trabajo en su totalidad. Nosotros seguimos y lo hacemos en compañía de dos hermanas, ¿no? Dos hermanas que vamos a ver si lo vemos porque el nombre es un poquito así de esta manera, ¿no? Es Josephine Ofstal y Trion Ofstal. Cada una de ellas toca un instrumento, en concreto una es la chelista y la otra la arpista. Thank you. Bien, pues con esta extremada delicadeza y belleza se abre este trabajo discográfico de las hermanas Oxfam, Josephine y Trion Osfal, una toca el arpa celta, y la otra toca el cello. Seguiremos escuchando composiciones y también alguna que otra cosita más de ellas. Bien, seguimos, continuamos con el último trabajo de este grupo que nosotros habíamos descubierto ya el pasado año. Llevaba por nombre Library Tapes y acaban de publicar un trabajo titulado Escapismo. Bueno, pues este tema se titulaba Introducción 1 y era precisamente el que abría todo este trabajo de Library Tapes. Vamos a oír otro de los temas que vienen contenidos en este su último disco. Thank you. Bueno, pues esta maravilla, esta pequeñísima joya se titulaba Corriendo por las carreteras, corriendo por los cielos. Era la interpretación y las composiciones del Libre Heritage que seguiremos escuchando porque esto es una auténtica gozada. Bien, continuamos, pero lo hacemos yendo atrás en el tiempo. Nos vamos al año 1999 y ahí el primer acercamiento entre dos hombres que han seguido o la idea de uno de los hombres, de un occidental, más en concreto de un alemán, de Hans Ludemann, que aquí hemos escuchado, siempre le hemos prestado muchísima atención a todos sus trabajos porque todos sus discos, todas sus músicas están influenciadas y centradas en el África. Recordad el trío Ivory y aquel otro del Touching Africa que lo hemos escuchado no hace mucho. Bueno, pues en el año 99 este hombre se acercó, yo creo que por primera vez, al África, o vio colmada esa necesidad de acercarse al continente madre de todo lo que hoy tenemos. Y allí contactó con Tata Dinding, un hombre que toca la cora. Juntos hicieron este Diálogos Africanos, que es una auténtica delicia. Sí, merecedísimos aplausos para Hans Ludemann al piano y Tata Dinding a la cora. Un diálogo realmente precioso de estos dos músicos, grandes creadores que les seguiremos la pista. Bien, vamos con un músico francés que aquí le tenemos también muchísimo aprecio, es Jean-Philippe Goudet. Bien, pues esta era una composición del músico francés Jean-Philippe Goudet, creo que se dice así, nosotros diríamos Jean-Philippe Goudet, y la he elegido expresamente porque hoy vamos a despedir ya el programa. Y lo vamos a hacer con una pieza de otro músico francés inolvidable, grandioso, de nombre Maurice Ravel, y que, bueno, sí, que aparte de ese famoso bolero que lleva su apellido, ha compuesto cosas realmente deliciosas. Y la casualidad quiso que, bueno, pues hace unos días, escuchando Radio Nacional de España, en su emisora Radio Clásica, pusieran la pieza con la cual hoy voy a despedir el programa, ¿no? Es el segundo movimiento, un adagio assai, del concierto en sol mayor para piano y orquesta número 2 de Maurice Ravel. Al piano estará Marta Algerich, la Orquesta Filarmónica de Berlín, y dirigida por Claudio Abbado. con él os dejo con esta pieza realmente soberbia, maravillosa, fantástica. No sin antes también recordaros que si buceáis ahí en el archivo sonoro de Radio Crash tenemos un programa realmente maravilloso y exquisito que se dedica pues a la música clásica, ¿no? Pues un poquito como aperitivo, ¿no? Y como recordatorio de esa grandiosa música, esta pieza soberbia de Maurice Ravel, este adagio realmente delicioso que espero que a vosotros os encante tanto como a mí. Entre tanto y no, solo me resta despedirme de todos vosotros. Hasta el próximo miércoles. Salud y saludos para todos.